noche cuando yo estaba sentado a orilla del lago, te juro, me sorprendí. Una noche cuando yo estaba sentado a orilla del lago, te juro, me sorprendí. Yo vi que un sapo me miraba fijamente y con su mueca el maldito me hacía reír. Yo vi que un sapo me miraba fijamente y con su mueca el maldito me hacía reír. En la garganta tenía una electricidad, tenía los ojos como loco arrebatado. En la garganta tenía una electricidad, tenía los ojos como loco arrebatado. Pero te juro que estaba un poco asustado, del mismo susto yo no me atreví a parar. Pero te juro que estaba un poco asustado, del mismo susto yo no me atreví a parar. Parece que los nervios me atacaron, porque hasta el pantalón se me rompió. Primera vez que un sapo me domina, me pone en espantosa situación. Si yo lo hubiera sabido que tenía hambre, me hubiera regalado un pastelón. Me hubiera yo evitado de ese susto, de ese maldito sapo tan cartón. Sé que los nervios me atacaron, porque hasta el pantalón se me rompió. Primera vez que un sapo me domina, me pone en espantosa situación. Si hubiera adivinado que tenía hambre, me hubiera regalado un pastelón. Y me hubiera evitado de ese susto, de ese maldito sapo tan hartón.